Sino preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policía. Y desde luego no es incendiar un edificio. ¡Quejas! Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Ahora esto lo llamo yo un buen show. Yeyunes, 28 de Payares. Estás escuchando Radio Crash. Esto ye Cinefagia FM. Hablaremos de cine, o lo que ye lo mismo, de la vida. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, amigos, no estamos en Cuba, mi amor. Estamos en Gijón, en Radio Crash. Que no es Cinefagia FM. Traemos un programa con mucho sabor. Pues sí. Qué mal me queda, ¿no? El acento. Sí, cubano, esta, ¿no? Esta imitación. Un poco forzado. Mira que las demás las haces matiz, ¿eh? Pero esta te queda un poco. Pero no, bien también. Un 9, un 8 y medio. Estamos en Cinefagia FM. Estás escuchando Radio Crash, como decíamos. Y aprovechamos este fallecimiento de un personaje mítico en la historia para dedicarle. Un especial al cine cubano. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso al cine cubano. Ese tan desconocido que últimamente sí que está cobrando gran importancia y gran peso a nivel mundial. Nosotros que somos unos cinéfagos nos preguntamos, tras la muerte de Fidel Castro, ¿qué se hacía de cine antes de la revolución? ¿Después de la revolución? ¿Y qué se va a hacer ahora? Eso ya lo ponemos ya en duda. Ya, ¿eh? El tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo yorgidan. Pero sí que es verdad que a la etapa porque iba a decir cinéfaga y luego cinéfala y una mezcla ahí rara, cinematográfica, de después de la revolución se le llama la edad de oro del cine cubano. Sí, eso es cuando surge la congregación de cultura de ahí de cinematográfica y de bellas artes de Cuba. Y bueno, la cara B, igual hablaremos un poco más sobre esta evolución que tuvo el cine cubano y que llega a nuestros días con esas reminiscencias del cine social y no tan social, como veremos después, con películas como Conducta, películas muy recomendables, o nuestro clásico de hoy, que, bueno, ¿podemos adelantarlo? Sí, déjalo. Es una película... Suéltalo ya. Juan de los Muertos. Es con mucha referencia también americana, como veremos luego. Sí, eso es. Mucha sorna. Nuestro pequeño homenaje. Decir que ya en Cinefagia se habló de alguna que otra película que va a salir hoy en nuestro programa especial. Y bueno, como siempre, nuestra visión objetiva, Borja. centrándonos lo más en posible, lo más posible, no nos vamos a hacer ahora de cuñados, que nos gusta decir, ¿no?, que se apuntan a un bando y, bueno, nuestro bando está claro, pero nosotros, como no hemos estado en Cuba, hablamos del cine de Cuba, pero cuando vayamos a Cuba y volvamos ya hablaremos qué tal, ¿no? Sí, comentaremos un poco la que iremos algún día, ¿no? Somos, sí. Nos acabarán mandando a tu amada Cuba. Sí. Pues bueno, veremos las necesidades sociales que hay en ese sitio y las no necesidades, ¿no? Las cosas positivas que también tiene un pueblo tan, tan culto y tan rico como es Cuba. Sí, bueno, y en materia de medicina, Borja, que tú sí estás un poco al tanto también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, haciendo una comparativa un poco en el cine. Piso Charcojo, ¿eh? No. Hay un documental de Michael Moore, este cineasta, sí, tan famoso, americano, de hecho. En el que hace una comparativa un poco de la... El documental se llama Sico y hace una comparativa hace una crítica de la sanidad americana, y en la que una medicina enfocada a la curación, no a la prevención. Uh-huh. Y vemos que este sistema es muy costoso y tiene bastantes fisuras, muy inaccesible quizá para todo el mundo. Sin embargo, hace un contrapunto en este documental con el sistema cubano, que es un sistema enfocado a la prevención, a la atención primaria. Y exactamente. Lo que te hace es evitar muchos... Es un coste al principio muy general, porque no va dirigido a una... Va dirigido a grandes extensiones de población, pero lo que te hace es que sea mucho, mucho más barato y previene enfermedades muy importantes y muy costosas, como pueden ser enfermedades crónicas tan típicas como la diabetes o la hipertensión o cualquier tipo de patología coronaria crónica. Bueno, pues así me gusta, Borja. Encima tú das tu opinión con datos objetivos y está ahí. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cómo va a hacer prevención Estados Unidos? ¿Y qué hay de las multinacionales de farmacéuticas? Pues ahí está. ¿Dónde ahí quedarían? Es algo muy enfocado al dinero, los seguros médicos. No hay apenas nada de prevención. De hecho, tiene la tasa de obesidad más grande del planeta. Y eso conlleva multitud de enfermedades. Eso es un fracaso de la prevención de la prevención primaria. La prevención no está en el diccionario americano. Y como siempre, antes de meternos en faena con todos estos títulos cubanos, vamos a hablar un poco de la actualidad. Yo creo que hoy pasamos un poco de largo del box office, Borja, sí. ¿Lo tienes ahí a mano? No lo tengo a mano, pero bueno, sí que comentar. ¿Dime? Que nos está empezando a llegar películas muy buenas aquí a cartelera. Y quería destacar que yo esta película la voy a ver, me la tengo apuntada desde hace tiempo. Y es esta película de Denis Villeneuve, que siempre es un referente aquí en Cinefagia, que se trata de La Llegada. Uh-huh. Esta película de ciencia ficción, protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner y Forest Whitaker. Es una película sobre extraterrestres que comienzan a invadir la Tierra. Y bueno, que dicen que es la película de la década o del siglo de ciencia ficción. Sí, es verdad. Yo también leí esa misma crítica y también la verdad que muchas ganas de verla, y porque esa crítica, arriesgarse ya, película de la década, ni más ni menos, dicen. Muchas del siglo, bueno, llevamos 16 años de siglo. Pues, sí. Oye. Muchos críticos coinciden. ¿Qué te parece, por ejemplo, si empezamos con esta noticia que hemos leído? Yo te quiero destacar ya de mano, Borja, lo tenía para el final, pero te lo digo ahora, la sección cultural del diario.es, que ya desde hace tiempo nos habla de cine, pero nos habla de intrahistorias del cine. Cosas muy interesantes, tejemanejes que se mueven detrás. Ya sabéis que el diario.es es un diario sostenible que funciona gracias a las suscripciones. Y bueno, nos hemos encontrado con algo que ya sabíamos, pero bueno, nosotros olemos las noticias, pero hay gente que investiga y entra a fondo en ellas. Y China, ¿cómo se está metiendo en Hollywood, Borja? Sí, cada vez va cobrando más importancia el mercado chino, y sobre todo muchas producciones de las americanas ya no miran su objetivo de marketing en Europa ni en América, sino ya van directamente al mercado chino. Sí, y bueno, y de hecho el multimillonario chino Wang Yanlin, que seguramente así de primera oída no suene, pero que es el que va a poner el nombre al estadio Vicente Calderón, por ejemplo, el Wanda, el holding este de empresas, está un poco cansado, quiere entrar a saco en Estados Unidos, y dice que está un poco cansado de todo este despliegue de películas de superhéroes, que el público chino que necesita un poco más de calidad, Borja, dice. O sea, cuidado, ¿eh? Que sí, ahí, ahí es cuando los chinos estaban trabajando, pero ahora ya cuando van al ocio, sí, cuidado con sí, ellos, sí, ¿eh? Sí, sí, no, además China nos una, comen los chinos. Una gran potencia de, en cuanto a cine, joder, hay auténticos clásicos de... No sé, yo no sé si es China, pero por ejemplo Deseando Amar es una película entre amantes que es una maravilla, tipificada de las mejores películas de la historia. Y sí, hombre, vende mucho el tema de los otakus, los robots estos gigantes que van ahí a invaden ciudades, destruyen ciudades. Pero sí que el cine chino está cobrando cada vez más, más importancia y hay cosas muy, muy interesantes. Sí, bueno. La parte oriental, como ya pudimos descubrir en el festival, no es China, es Corea del Sur. Sí, eso es. Con películas súper bien hechas, con una factura de la calidad de... Vamos, incluso mejor que muchas producciones de Hollywood. Nada que envidiar. Una referencia. Sí, bueno, el presidente del, como decimos, el Dalian Wanda Group, que es un grupo de corporación inmobiliaria, que quiere transformar el sector del entretenimiento y se ha comprado ya, atención, el Odeon and UCI y ha adquirido Legendary Entertainment, la productora estadounidense, entre otras, de Parque Jurásico y de la trilogía del Caballero Oscuro. Y luego ya, además, está entablando para meterse ya en una cosa que es muy americana, que es la propiedad de Dirk Clark Productions, la encargada del Golden Globe, los Globos de Oro, del American Music Award, del Billboard Music, que es donde están ahí los que manejan el cotarro de la música, que están ahí en las listas. O sea, que cuidado con los chinos, ¿eh? Sí, además hay unas declaraciones aquí de Wang, que dice que no se trata de competir con Estados Unidos, ¿no? Sino se trata de hacerles una mano para ser más grandes todavía. O sea, es una especie de corporativismo entre ambos, ¿no? Sí, sí. Para alcanzar cotas más altas, si cabe. Sí, es como el típico... Este típico socio al que te adhieres, ¿no? Los estadounidenses, que son famosos por, oye, agraparlo todo. Pero de repente el tío... No solo se mete en el negocio, sino que te dice, cuidado, que te voy a pegar un toque, que yo ahora ya estoy, me siento poderoso. Y lo voy a hacer así. Y bueno, sí que es verdad que ellos también cuentan con el factor a favor de que ya ven que tienen mucho potencial a la hora de llenar salas. Estrenos que en Estados Unidos igual no tal, van a China y lo petan. O sea, China tiene es un factor muy importante. Además, lo que comentamos antes, muchas de las producciones norteamericanas de más éxito, como pueden ser Pacific Rim, me viene ahora a la mente, sí, o este Warcraft, ya no están dirigidos a un... Sobre todo lo ves en la estructura de las películas. Son claramente con influencias asiáticas. Claro. Y esto quizá en Europa y en América no tenga el éxito que debiera. Pero sin embargo llega al mercado chino o japonés y es que hay auténticas bestialidades de taquilla en esas zonas. Exactamente. Bueno, el caso de Warcraft es bastante particular porque en Estados Unidos recaudó 47 millones, pero luego cuando se fue, la película costó 160 y cuando se fue a China 156 millones en menos de 5 días. ¿Una de las razones? Pues que la mitad de jugadores están en Asia, claro. Entonces... Sí, además son zonas muy pobladas en las que, bueno, y de un cierto nivel económico, ¿no? Porque para ir al cine, para tener estos, tener un ordenador donde jugar al World of Warcraft, bueno, tienes que tener un nivel económico mínimamente medio, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos algunos detalles de películas donde ya se está viendo el efecto chino. Por ejemplo, en Guerra Mundial Z, originalmente el virus estaba en China y se cambió por Rusia. Luego en Iron Man 3, en Transformers, en Ahora me ves, por ejemplo, que se contrató a una estrella taiwanesa. Ya vemos que ahí meten un poco mano, ¿no? Incluso en Iron Man 3 metieron un corte propagandístico de una popular marca de batidos, con lo cual sutilmente. Sí, sí, sí. Ojito. Poco a poco van por... No nos tratéis como a los rusos. No, de hecho, bueno, sí que tienen van cogiendo más peso sobre todo los actores ahí. Y eso yo creo que, mira, es una de las cosas que debemos agradecer a Jackie Chan, no sé, y a gente como Bruce Lee, que igual empezaron con películas de serie un poco B y Z y eran un poco denostados. Además, en muchos biopics de Bruce Lee, por ejemplo, vemos cómo eran ridiculizados incluso y pasados a un segundo plano estos actores orientales, sobre todo después de la resaca de la Segunda Guerra Mundial, que también tuvieron bastante conflicto con los norteamericanos. Y vemos, sí, que cada vez van cobrando más importancia y pasando a un primer plano. Y todo ello se debemos a gente como eso, como Jackie Chan, Bruce Lee y, bueno, esta horda de Samoan, esta horda de actores de artes marciales de los años 60, 70. Sí, ojo con Asia. Ya empieza a dejar de ser una broma de la hora chanante y ya están metiendo, ya se han metido hasta el fondo ya. Más cosas, Borja. Tenemos una noticia que quizás pueda servir de ejemplo para algo que venimos hablando mucho en Cinefagia, aquí en Radio Crash, y es que hay un cine, el cine comunitario, parece que se hace fuerte, ¿no? Y ya vemos varios cines que están funcionando. Por ejemplo, como no podía ser de otra manera, en Barcelona, que ha reabierto el cine Zumzeng bajo un modelo de gestión cooperativista. Y bueno, esto merece un análisis, ¿no, Borja? Parece que sí funciona, si hay ganas, si alguien está dispuesto a poner dinero sin ganas de forrarse. Sí, bueno, aquí hay unas. Este cine es un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas bastante interesantes a nivel cultural, cinematográfico. Y hay unas declaraciones que dice que, bueno, voy a leerlas. Sí, sí. Como tal dice, nuestro modelo de gestión, inédito en el ámbito cinematográfico de Cataluña, aporta proximidad, un trato más personalizado con el usuario y con una mayor interacción y la oportunidad de que todo aquel que lo desee pase a ser socio colaborador de la cooperativa, con voz y voto en las asambleas donde opinar, proponer y tomar decisiones. Es un modelo de gestión innovador, horizontal y democrático. El primer cine cooperativo de Cataluña. Con un planteamiento económico pensado a base de potenciar el hecho cultural y no al revés. Algo por lo general no muy habitual. O sea, vemos aquí una cómo fluyen las cosas hacia la cultura, ¿no? No es la cultura la que beneficia a una persona. Y bueno, yo lo veo una idea súper, súper interesante. Sí, bueno, el artículo de Cinemanía es muy interesante, lo postearemos en nuestras redes sociales. Sí, es bastante extenso, queremos resumirlo así de esta manera. Sí, pero... explica un poco qué proyecciones se realizan, lo que estaba hablando Borja, del sistema de funcionamiento. Tenemos en Santiago de Compostela. En Zaragoza, en Valencia, no, Aragón, es en Valencia, estaba yo mezclando ahí de Aragón, pero que bueno, que no solo es uno, o sea, no, que ya, esto... Cada vez van fructificando más. El ejemplo que nos trae ahora mismo en Cinemanía nos remite a Barcelona, a Cataluña, uh-huh. Pero sí que está cada vez siendo, se va expandiendo un poco más, ¿no? Uh-huh. Y joder, esta manera que lo venden, quizá un poco utópica, ¿no?, de esa democratización del cine y estas cosas, sobre todo las salas de cine, pero puede ser una buena idea o por lo menos un comienzo para recuperar un poco las salas de cine en nuestra ciudad. Uh-huh. La semana pasada tuvimos el Festival de Cine de Gijón y ¿qué pasó? Hubo bastante aceptación, pero uh-huh. Quizá también tenga algo que ver, que es una de las pocas maneras que tenemos de ver cine, buen cine, un poco alternativo en nuestra ciudad o incluso en Asturias, ya me remito. Exactamente, sí. Eso es. Pues nada, deseando que esta red de cines comunitarios pues crezca y por supuesto Gijón tiene que ser un sitio obligatorio donde haya un cine comunitario. Además, Borja, también hablando de cine español y de estrenos, se estrena dos películas españolas, alguna con polémica, La Reina de España, que es ya estrenada, sí, y sí, que tuvo algunas críticas, está Fernando Trueba ahí un poco, sí, picado, ¿no? Yo vi alguna cosa de bueno, algún amigo que tengo por Facebook así un poco bastante conservador desde el punto de vista político. Bueno, buena salida ahí. que sí que critica mucho unas declaraciones que hizo Fernando Trueba, que dice que no se siente español. Y bueno, es bastante crítico. Y a pesar de eso hace una película como esta, ¿no? Como... Uh-huh. Y sí que sí, fue bastante criticado por eso, no sé. Sí. Ya estamos mezclando política con cine y bueno, lo de siempre, vamos. Lo de siempre, sí. Y seguramente sin muchos datos, como siempre, como hablamos antes del tema de Cuba y tal. La gente opina, nos pero... remitimos siempre a lo particular, sí, a la anécdota. Pero, nadie hace una recopilación para luego exponer. No, gente suelta, le gusta soltar. No, hay diarios sensacionalistas de cierto partido político o de cierta ideología política, sí. Y bueno, pues sin contrastar, pues oye. Sí. ¿Por qué no hacen diarios ya que solo tengan titulares? Total, es lo que la gente se le queda, ¿no? Sí. Y ya está. Es lo que vende al final. Sí, y luego también Los Últimos de Filipinas, esta película española sobre el asedio que con destacamento español sufrió por parte de insurrectos filipinos en la iglesia del pueblo de Bailer, ahí en Luzón. en el 30 de junio de 1898, una película que el tráiler tiene bastante buena pinta, ¿eh? Sí, el otro día viendo Man and Brain, esta película filipina también de animación del festival, hablando con Gonzalo de Asbury Park, comentábamos eso, que la película estaba en versión original, ¿no? Y tenía muchas partes, una mezcla rara entre árabe, francés, español, y bueno, y fue, Filipinas fue colonia, y por lo visto, tanto como pasó también en Sudamérica cuando la colonización, o en América, en Filipinas también creo que lo hicimos polvo. Pues claro. Que hacemos cualquier... bastantes tropelías, entonces sí. Esta película parece que lo refleja un poco, ¿no? Sí, también, sí, lo hablaba el otro día yo también con Gonzalo, el tema ese de cómo reflejaba la historia la película, ¿no? Habrá que verlo, y como siempre habrá que consultar a nuestra historióloga de cabecera, por lo menos la mía, Borja, que es Nieves Concostrina, que es a donde yo siempre voy para saber. Igual no es de verdad, igual me la está metiendo doblada, pero es que me lo cuenta también. Bueno, que te la meta Nieves Concostrina siempre está bien. Sí. Bueno, pues hasta aquí la sección de actualidad, Borja. No sé si tienes alguna recomendación del fin de semana. Bueno, hemos pasado una semana viendo cine en, sí, en el festival. Dime. Yo lo único que tengo ganas de ver esta semana, que supongo que voy a ver las dos, es la película de Denis Villeneuve, La Llegada, y la de Tom Ford, una que estrena el viernes con Jake Gyllenhaal. Sí, también lo vi. Que también lo se vi. Llama, pues, te lo digo ahora. Sí, lo vimos antes. Sí. No te preocupes, que te voy contando que la HBO desembarca en España. Ojito también, ahí está también, sí. Competencia de Netflix, competencia de Movistar. Movistar, que te vas quedando sin derechos, que se te va a ir acabando el chiringuito. Y hoy decían en internet, ¿qué le queda a Movistar Plus cuando se le acabe todo esto? Los deportes. Puede ser que sea el último bastión de ese, en ese cerco que estaba haciendo, que estaba resistiendo ahí, atando concesiones, producciones y todo, pues cada vez menos. Cuesta, pero se avanza, ¿eh? Bueno, la película que comentaba antes, que se me ha ido el título, de Tom Ford, protagonizada por Jake Gyllenhaal, se trata de Animales Nocturnos. Y es un thriller bastante interesante. Pues nada, todas esas recomendaciones aquí en Radio Crash. Ya hemos dejado unas cuantas ya en el tintero. Y nada, vamos ahora ya a meternos de lleno con ese clásico no tan popular, que es Juan de los Muertos, super original, me encanta, una elección perfecta. A menos que ellos lo hagan primero, que nadie les dispare. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo. Y yo mismo voy a cortarle las pelotas a ese simio. ¡Coño! No veo una mierda con esta cosa. Te soy sincero, me prendo cuando te veo llegando al baile, mi niña, suéltate. Aliviame, mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura. Ay, si la noche me pide candela, sentimiento que viene llegando a flor de piel. Mira, niña linda, relájate, aliviame, mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un rey. Se me sube la adrenalina en cada esquina cuando se tira aquí, se me quita a mí. El corazón se me acelera, se me quiere salir. Ya no me aleje más así de mí. Dame tu beso, todo el alivio de tu miel y tu sentir. Dámelo, papi, dámelo, dámelo, papi. Este camino acelerado que he llegado sin por ti. Pues una tarde más en Cinefagia FM, Radio Crash, aquí en el 105 de la FM de Shishon, desde el polígono para todo el mundo, el universo. ¿Cómo decías que se llamaba la película, Borja? O sea, ¿De cuál? ¿De ciencia ficción? La visita. La visita. No, visita no, espera, la llegada. La llegada. Perdón, sí. Para los que estén llegando, que igual también sintonizan la red de redes, están ahí en el hiperespacio, ¿no? Igual también nos escuchan. quizás. Porque una vez que funciona esto del internet en Radio Crash, funciona a veces un poco regular, pero cuando funciona llega todo el mundo. Todo el mundo, sí. Eso ya. Sí, o todo o nada. Acabo de mandar un grupo nos dio un grupo de WhatsApp, esto ya es personal, ¿eh? Sí. De WhatsApp, de gente de mi familia, de todo el mundo, de Venezuela, de Canadá, de Madrid, de Cangas Narcea incluso. Y la verdad que sí, que nos puedes escuchar de todos lados. Pues sí, pues es tan bello, pinto como Canadá, Venezuela, Cangas del Narcea. Una conexión impresionante. Juan de los Muertos, Juan de nuestro Muertos. Clásico no tan popular hoy. Un clásico no tan popular, guapísimo. Guapísimo. Pero guapo. Pero guapo. ¿Qué nos cuentas de Juan de los Muertos, de esta producción cubana del 2011? Pues sí, es una película bastante curiosa. Ya en el título tiene sus referencias al cine norteamericano, hace muchas referencias a esta comedia de Shaun of the Dead, que aquí se tituló muy desacertadamente Zombies Party, no sé si la recuerdas. Sí, claro, claro. Pues bueno, aquí están, en vez de los zombies de Shaun, tenemos los zombies de Juan. Los zombies de Juan. Está muy bien. Sí. Y bueno, esta película cubana del 2011, dirigida por Alejandro Burgues, que bueno, es director cubano, poco más tiene en su haber. Sí que estudió en la Escuela Cinematográfica y Televisión de Los Baños. Y nada, pues el reparto para mí son totalmente desconocidos, estos actores. No sé si para gente más especializada. Bueno, tenemos ahí a Andros Perrugorría, que será hermano de Jorge Perrugorría. ¿Puede ser? Tenemos a Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andrea Duro. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos parte del elenco. Es una coproducción entre Cuba y España también. Así, España se lleva mucho ahora hoy en día estas coproducciones entre España y Cuba. Sí. Luego te explico, Sumo Conducta también tiene financiación española. Sí. Y bueno, la película se trata de una horda de zombies ávidos de carne humana que llenan las calles de La Habana. Bueno, se extiende el rumor de que los responsables de esta situación de zombies son un grupo de servicio de los Estados Unidos. ¡El americano! ¡Que viene! Sí. Y el pánico se apodera de la gente. En medio de la confusión aparece una especie de héroe que se llama Juan, que es interpretado por Díaz de Villegas, que como eslogan, Juan de los Muertos, matamos seres humanos, trata de erradicar esta plaga de disidentes. Sí, además, como siempre, yo en el caso de los zombies voy por rachas. Ahora en el festival hemos visto un par de pelis de zombies que muy bien, lo hemos pasado bien. Y aquí tiene otro giro que también llama mucho a ver la película, y es que este Juan de los Muertos se ofrece por un módico precio: oye, te limpio al infectado, tienes a un familiar, está un poco de rollo matarlo porque era hermano tuyo, sí, tu padre, no te preocupes. Creo que en el trailer se puede escuchar algo así como Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Sí, vamos a escucharlo y así escucha la gente de que este eslogan tan gracioso. A ver si no tengan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por grupúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Eso no son americanos, viejo. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirte? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. Eso no son americanos, decía Borja. Son disidentes. Sí. Aquí vemos una crítica social. Parece que tiene un poco de cerebro, andan parecido, pero está ahí machacado. Lo que decíamos, ¿no? Este Juan sin miedo, Juan de los Muertos. Yo lo confundo con Juan sin miedo, que era una cinta que escuchaba yo de pequeño. ¿Te das cuenta? El cuento aquel. Juan sin miedo, que no tenía miedo a nada. Pero este es Juan de los Muertos. Sí, de hecho, en Juan sin miedo, bueno, yo creo que hay un relato de cuentos asombrosos. Esa serie de Diego Spielberg. Sí. Está muy bien, yo creo. Sí. Bueno, Juan de los Muertos. Pues nada, aquí vemos esta película de humor y con mucha crítica social, que mucha gente dice, wow, el cine cubano, que tiene mucho... El otro día, no sé si en un podcast o algo, escuchábamos que preguntaban eso, que si el cine cubano si era muy, muy restrictivo en cuanto a censura, ¿no? Y aquí podemos comprobar que no, que fue muy criticado también, porque hace una alegoría bastante, hace mucha crítica, con mucha sorna también, con mucho sentido del humor, al gobierno de Raúl y de Fidel Castro. Se puede. Y se puede. La película es aquí vemos aquí una de 2011. La manipulación de los medios, ¿no? Porque dice, no, son el gobierno dice, el comunicado del gobierno dice que son disidentes. O sea, que no son zombies, son disidentes, joder. Sí. Los americanos. Sí, no, hay gente que piensa que Cuba puede ser una Norcorea así, como un poco con playa y tal, ¿no? Así en plan de bailoteo, pero ahí la gente hace cosas. La gente hace cosas y eso. Y también este podcast que he escuchado otro día, la verdad que decían que hay... Que ahí está en la producción de series y de telenovelas y de películas que hay en la isla, que es muy difícil llevar control de todo eso, de la programación, de la censura y todo eso. Pero bueno, pasan sin filtro, o sea, ahí va y venga, y sale además, todo. Sí, simplemente también por la ubicación que tiene Cuba en el mapa, ¿no? Sí. Imagínate que está en el centro justo de muchas movidas que pueden llegar a la isla, ¿no? Sí, entonces, claro, como para controlar eso. Bueno, recomendamos este clásico no tan popular. Esta todas las comedias de zombies, o sea, todas las películas de zombies acaban teniendo una parte de comedia, ¿no? Porque, claro, después de los originales, las originales películas de zombies, de dar mucho miedo, y hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y hay que darle un poco de chispa, que es lo que siempre le da gustillo a las últimas producciones de este tipo. Es de 2011, cuando empieza a surgir un poco la fiebre de los zombies con The Walking Dead, con los remakes de las películas de Romero, y surge el Shaun of the Dead, y surge esta propuesta así un poco alternativa que a todos los amantes del cine de zombies, pues yo creo que le va a encantar. Sí. Bueno, ojalá todo el mundo haya visto las películas de Romero como las vimos nosotros en nuestra época para acojonarnos un poco, porque una vez que ya ves todo este tipo de películas, me estoy acordando de Zombieland también, de la que es Zombies Party, mi novia ¿cómo es? Mi novia zombie adolescente o algo así. Sí, sí, claro, sí. Luego ya ves una película seria y ya, claro, ya, te viene el zombie ahí. Es más, directamente si entrara por la puerta un zombie, Borja, de mano sería un poco cachondeo, ¿no? De mano sí, pero luego vaya cojones. De mano sí, pero un poco de cachondeo habría. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, lo dicho. Todo el mundo a apuntar este Juan de los Muertos. ¿Tienes alguna anécdota, algún tal de...? Nada, eso, sobre todo, bueno, dicen algunas anécdotas, dicen que la gente se aglomeraba en el estreno porque tenía miedo de esta censura precisamente, porque era una película muy crítica. Y, pero bueno, al final nada, la emitieron sin ningún tipo de recorte y nada, bien. Y nada, que eso, a mí me hace mucha gracia el tema de los disidentes, que no son zombies, son disidentes. Sí, exactamente. Y esa comparativa con Shaun of the Dead, que es en el título, para los muertos. Sí, sí. Bueno, pues nos quedamos con todas esas frases míticas y esa historia, como siempre, consultar, ir a mirar las fuentes para conseguir Juan de los Muertos, la película de hoy recomendada por Cinefagia FM en el clásico no tan popular. Y todavía, Borja, son las 7:30, nos queda tiempo para hablar largo y tendido de muchas buenas pelis cubanas, de muchas buenas historias cubanas y de alguna que otra cosa también más sobre el cine y la vida, ¿no, Borja? Como siempre aquí en Cinefagia, cine y vida van de la mano. De la mano, sí. Y el cine no podría aguantar sin la gente, sin nosotros, ¿no? Como lo dice el gran Constantino Romero. Ya os avisamos antes. Y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Cara B. ¿Sabes que en Cuba no había hardcore? Hay hardcore en Cuba, como hay, como puede haber en cualquier parte del mundo. Exactamente, porque Cuba es un país como los demás. Bueno, un poco diferente, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Ahí tenemos esa cara B. Esta cara B. Que hoy le quito Suspiria porque merece sí, algo diferente. Algo más, como más animado, ¿no? Más animado. Quizás esta cara B sea un poco diferente a lo que tenemos acostumbrados el último tiempo, ¿no? Porque hablamos más que de muertes, de Hollywood y esas cosas. Pero hoy vamos a celebrar el cine, cubano. Exactamente, el cine cubano, el cine de denuncia, cine social, cine de entretener, porque hay de todo. Cine de terror, de comedia, hay de todo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Claro, muchas veces encasillamos el cine cubano, el cine, el cine mexicano incluso también, ¿no? Y podemos comprobar que no, que hay mucho, que aparte de cine social, también hay un cine de comedia, aunque tenga también un trasfondo social bastante importante, porque bueno, la política y la cultura de esos países se fundamenta mucho en ideas políticas y en convivencia entre las personas, ¿no? Como, pero bueno, tenemos también alguna excepción que confirme la regla. Sí, bueno, yo creo que si quieres, porque también tenemos unos pequeños destellos de la participación en el cine del propio Fidel Castro, al margen de ese documental de Oliver Stone en 2003, él ya, oye, antes de revolucionar, se ponía delante de una cámara, que le gustaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero antes destacaremos tres o cuatro títulos muy interesantes, quizás salgan algunos más. Empezamos por ejemplo, Conducta, Borja, un clásico, sí. Clásico, un título que quieres aquí destacar. Además, precisamente ayer fue Día de los Maestros. Y entonces, bueno, yo creo que viene muy bien. Un poco de renegror ahí, ¿eh? Ahí sí, sí, la verdad que Conducta es una película del 2014, si recuerdo bien, comprobarlo. Sí. Bueno, es una película de, como decimos, de 2014, dirigida por Ernesto Daranás. Es una producción cubana, también tiene su influencia también de España, como decíamos antes, con las coproducciones. Tuvo numerosos reconocimientos a nivel internacional, como bueno, en los premios Goya estuvo nominada a Mejor Película Internacional. En los premios Ariel estuvo también nominada a Mejor Película. El Festival de La Habana y se llevó el premio Mejor Película, y el premio Platino 8 tuvo 8 nominaciones. Y vamos, esta película cuenta historias de un chico que vive en las barriadas de La Habana, que se llama Chala, interpretado por Arnaldo Valdés, y bueno, que tiene una vida bastante difícil. Su madre es alcohólica, no tiene padre, y bueno, hace todo tipo de pillerías para conseguir un poco de dinero, y también la relación del colegio a veces no son lo más adecuadas posibles, ¿no? Se mete habitualmente en peleas, en conflictos. Pero no vemos el típico niño borderline, vemos un niño con un fondo, un trasfondo muy, muy, muy noble, muy bueno, que lo único que quiere es ayudar a su madre. Exactamente. Y toda esta conflictividad, esta marginalidad, es un niño que es listo, y entonces establece una relación bastante especial con su maestra, Carmela. Sí, Carmela. ¿Tú crees que una pelea de perros sea lugar para un niño? Peor es una vida de perro, Carmela. Buenas. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase. Profe, todavía no nos ha dicho si es verdad que se jubila. Hasta ese día soy maestra. Hasta el día de la jubilación, maestra. Sí, aquí como tiene que ser. Debe ser difícil ser maestra y jubilarse, ¿eh? Si estás apasionado con el trabajo. Sí, además vemos aquí una maestra muy comprometida con sus alumnos, ¿no? Incluso con su familia. Todo el mundo trata a mí me llamó la atención la manera en que tratan a su maestra, con un respeto total. Uh-huh. Usted la ayuda, además algo muy familiar, ya roza el maternalismo. Vemos cómo los niños la ayudan también a llevar las cosas a casa. Una relación bastante, bastante particular. Uh-huh. Vemos esta lucha de esta señora contra el sistema, porque el sistema le quiere mandar a este pobre niño, a este niño con esta vida tan difícil, a una especie de clase militar, o así una especie de diversificación cubana. pero ella ve mucho potencial en el niño e intenta luchar por él hasta las últimas consecuencias. Incluso llega a jugarse su puesto de trabajo por este niño. Bueno, pues nos la has vendido muy bien, Borja. Conducta esta película cubana en el que las maestras son protagonistas, como por ejemplo lo eran ayer, como decíamos. Y quizás más incluso las maestras que los maestros. Yo no sé por qué, pero tengo mejor recuerdo de las maestras. Y esa figura también me suena. La ves muchas horas al día también. Más maternal, más... Claro. Sí, sí, sí. Aunque bueno, aquí hay un director, el director del colegio, que también tiene un papel muy importante. Sí. Que sí que al principio no, pero luego toma bastante partido por esta profesora que lleva tanto tiempo y por este chico Chala. Sí. Bueno, seguimos repasando más clásicos del cine cubano y como no podía faltar, Vampiros en La Habana, un clásico no tan popular que nos trajo José Fernández Ribeiro en su primera visita. Sí. Y yo tengo un extracto aquí de este título de animación. Bueno, también un clásico obligatorio. Unas cajas para usted. Tráigalas enseguida. ¡Al momento! ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Yo, vosotros. Diga mucho. ¿Cómo que nada? Esta noche mismo. Bueno, en cuanto pueda, ¿eh? Tenemos muchos pedidos. Es importante. No se preocupe usted, le daremos prioridad. Relámpago cubano es rapidez y eficiencia. Sí, adiós. Ahí tenemos a este gallego en la película de Vampiros de La Habana, porque los cubanos, a la mayoría de los españoles, nos llaman gallegos. Sí, como bastante en Sudamérica, la mayoría, muchos emigrados, en Cuba y en Sudamérica, muchos emigrados fueron gallegos, y eso, nos quedó el mote a todos los españoles de gallegos. Y bueno, esta película ya fue un clásico no tan popular, como bien dices tú, traída por José Fernández Ribeiro. Y bueno, nos cuenta la historia de unos vampiros. Aquí hay una pequeña guerra fría vampírica, bien trasladada, en la que un vampiro cubano descubre el vampisol, una pócima que le permite a los vampiros caminar a plena luz del día. Entonces hay ahí una especie de reunión entre los vampiros europeos y los americanos y tal, para intentar robar la pócima. Una película que aquí vemos claramente otra vez de nuevo esa, ese buen hacer, ese, esa, esa sorna, esa comedia, esa, ese disfrazar la realidad, no, disfrazar no, criticar la realidad quizás de la época, porque estamos hablando de los años 85, ya un poco al final de la Guerra Fría y tal. Vemos cómo, cómo mediante el humor hacen una crítica social bastante importante con este trabajo. Sí, bueno, la verdad es que, como decíamos, Vampiros de La Habana, yo me pregunto, José, que nos decía el otro día que le ponía estos títulos a su hija, ¿Vampiros de La Habana se la ponía, te acuerdas? Yo fijo que sí. ¿Será para poner a los niños? Sí, sí, sí. Sí, ¿sí, no? Sí. Porque además son unos vampiros muy simpáticos, ¿no? Sí, simpáticos, así les gustaba un poco de todo, sí. El son cubano, esas cosas. El tipo de la manera en que están dibujados, un poco la pajarería de Transilvania, para que la sí, gente se haga así, una ubicación, ¿no? La estética sobre todo, era mucho de ese estilo. La pajarería. Sí. Dirigida por Juan Padrón, del cual hablamos aquí bastante largo y tendido en el programa, y que bueno, y tiene muchas cosas muy interesantes relacionadas con la animación, Juan Padrón. Pues nada, a seguirle el hilo, ¿no? Como decíamos, ayer hablaba yo con un compañero sobre la música y cuando vas enlazando, ¿no? ¿Qué tiene este artista y luego enlaza? Pues con las películas igual, ¿no? Este director, ¿qué hizo el director? Luego ves el actor, ¿qué más hizo el actor? Claro, y te empiezas a encontrar te infinidad. Vas viajando a través de títulos que y puede ser muy interesante para descubrir clásicos, pero vamos, incunables. Sí, no te dejes llevar por la inconsciencia. Y inconsciencia de la que habla, por ejemplo, esta película que vamos a recomendar ahora también en nuestro repaso, que es Memorias del Subdesarrollo. Hablamos con Manuel, nuestro, podríamos decir, entre comillas, casi mentor, Borja, del Videoclub Audiovisión, y le decíamos sobre este especial cubano del cual él quiere hacer un repaso en condiciones, ¿eh? Él quiere dejarlo todo ahí bien atado porque es interesante, no quiere dejar ahí aristas sueltas en plan de una opinión rápida como está haciendo la mayoría de la gente, y entonces, pero sí que nos destacaba un par de títulos, y uno es este, esta película del 68, en el que se producen una serie de contradicciones entre la burguesía que en otra época pudieron haber sido intrascendentes, pero es que ocurren justo en los días de la revolución, ¿no? Y entonces todas estas contradicciones burguesas se ponen al rojo vivo, ofreciendo un monólogo interior dirigido más bien a la calle, ¿no? Y de la novela homónima de Edmundo Desnoes, Borja. Pues sí, es una película del 68, ya tiene su tiempo, pero además, bueno, la revolución me parece que fue en el 58, 10 años después, aún así la revolución está un poco reciente, y bueno, vemos un claro reflejo de la igual un poco las contradicciones que había en cuanto a la revolución, si la una burguesía acomodada con un pueblo que tenía ganas de más derechos. Exactamente. Y, bueno, sí. Aquí vemos un claro ejemplo y agradecemos eso a Manuel, pues de Videoclub Audiovisión, uno de los pocos videoclubs aún en funcionamiento en nuestra ciudad. La resistencia. Incluso en España. Sí. Bueno, película Memorias del Subdesarrollo, que nos ofrece un corte excelente. Borja, escúchalo con atención. Una de las cosas que más me desconciertan de la gente es su incapacidad para sostener un sentimiento, una idea sin dispersión. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Es pura alteración, como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. Ahí lo tienes. Esa es frase para audio de Cinefagia, ¿eh? Sí, sí, sí. Una frase totalmente referente. Sí, y si es verdad, muy interesante, nos encontramos siempre con gente que no es capaz de tomar decisiones, ¿no? Necesitan que alguien les guíe. Sí. Ese alguien les falla, pero como es el único, la única referencia que tienen, siguen confiando en él. Y así nos va. Cada uno que haga su lectura, Borja. Pues eso. Como decía, había una canción de Serra que decía viéndolas venir, viéndolas pasar, con un culo así contra la pared, viéndolas pasar, viéndolas venir. Exactamente. Pues así viene a ser. Una definición gráfica también muy interesante. Otra película, Borja, si quieres también. Esta película no es cubana, es de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, sí. De hecho, en Cuba tuvo, debido a la ideología política, tuvo mucha influencia, sobre todo cultural, a través del cine de la URSS y de la Rusia comunista. Sí, bueno, hablábamos antes, hacía una crítica, me parece que era Fotograma, sobre la película de Memorias de Subdesarrollo, que era bastante, dejaba bastante las claras, ¿no? Que era sobre la película de que hablábamos antes, de Memorias del Subdesarrollo, decía que era una película cálida, divertida y algo amarga, que es la radiografía de un tiempo, la triunfante revolución, pero que se abre paso a trompicones, con lo cual eso te deja para el cine un guión perfecto, ¿no? Y en este caso, en la película de la Unión Soviética de 1964, Soy Cuba, a través de cuatro historias, pues vemos esa lenta evolución, ¿no? Porque todo lleva mucho tiempo, y algo tan complicado como una revolución, encima sí, con además tantos factores externos. Sí, lleva así un poco la transición del régimen de Batista a la revolución de Fidel Castro, finalmente. Y como dices tú, son cuatro narraciones que refuerzan la idea, es un poco así a método propagandístico quizás, del comunismo frente al capitalismo imperante en la época. Exactamente, en la época que Cuba se va liberando de esas dependencias políticas, reafirmando su identidad, que a la vez, claro, es singular e independiente porque tiene muchas contradicciones, ¿no? Y claro, ahí esto es lo ideal, ¿no? La utopía. Sí, la utopía la que tantas horas cuando defienden el comunismo dicen, es algo utópico, todo el mundo quiere tener más. Y yo, sí, porque bueno, estamos igual envenenados por el germen del capitalismo. Sí. Y bueno, igual a veces algo de mirar para los demás y un poco algo más de un bien común, pues siempre puede ser interesante. Sí. A bueno, pesar de, bueno. Sí, en el 95 tuvo un premio Independent Spirit, nominada. No premio, nominada a mejor película extranjera, pero la película es del 64 y el premio es del 95. Eso hay que analizarlo, Borja. Igual estuvo censurada, quizás. O hay una rata ahí o algo extraño. Bueno, lo que está claro es que interesante también esta recomendación. Yo no sé si quieres, tienes algún título antes de que hablemos de Fidel y Oliver Stone. No, vamos, yo creo que hicimos un repaso muy pequeño, porque la verdad que la filmografía cubana, sobre todo, es bastante extensa y la verdad que muy muy interesante. Una filmografía a descubrir. Títulos a reseñar, yo creo que estos son mis títulos más referentes, ¿no? Del cine cubano. Sí, bueno, a grandes rasgos, una vez que coges y recuerdas, pero muchísimos títulos que invito a los oyentes de Cinefagia y de Radio Crash que busquen y que se interesen por redescubrir, ¿no? Sí, bueno, en internet hay esa herramienta que tiene todo el mundo ahora para buscar. Yo estoy leyendo así ahora por encima esos títulos de antes de la revolución, la posrevolución, posguerra fría, toda la actualidad, que siempre tiene mucha influencia en el cine. Y decíamos, la figura de Fidel Castro, cómo no, el implicadísimo Oliver Stone, la llevó a la gran pantalla en un documental. ¿Te acuerdas del título del documental, Borja? ¿De quién, perdón? Del documental de Oliver Stone sobre la figura de Castro. No lo tengo ahora mismo en mente. Comandante. Comandante, a secas. Sí, esta película en la que, bueno, el director acompaña a Fidel Castro por la isla, ¿no? Y le va enseñando un Fidel Castro que, aparte de ser uno de los más influyentes líderes políticos del siglo XX, ya en el 46, decíamos antes, antes de empezar la revolución, pues a él le gustaba ponerse delante de la cámara. Y apareció en películas como Escuela de Sirenas, protagonizada por Esther Williams, y Vacaciones en México, otra película de aquella época, que un crítico uruguayo, Álvaro Sanjurjo, indagó, ¿no? Y se encontró con este Fidel Castro haciendo su papelillo allí en estas películas, ¿no? Pues sí. Y esta película, destacar que es española, dirigida por Oliver Stone. También. Española, que tiene nacionalidad española. Sí, ¿no? Sí, es un documental. Yo creo que la pasta la puso España, pero lo dirigió Oliver Stone. Un dato también curioso, ¿no? Parece. Sí. Bueno. Decir que, bueno, Fidel Castro nació un 13 de agosto, uh-huh. No sé qué año, pero el día de mi cumpleaños también. ¿Ahora tu cumpleaños? Efeméride también. Uh-huh. El mismo día que que el comandante. Sí. Bueno, aquí es Tony Castro, como decíamos, en su paseo por la lista. Van repasando fechas históricas clave, ¿no? Desde el triunfo de la revolución a la invasión de la Bahía de los Cochinos. La vida sexual del, aborda la vida sexual del gobernante. Sí, que tuvo 20 y pico hijos, sí, creo, ¿no? Sí. O una burrada. Su salud, incluso los cuidados de su barba. Ostras, una barba icónica también, ¿eh? Icónica también, sí, sí, sí, sí, muy, muy, sí, muy, muy interesante, sí. Bueno, sí, un documental también necesario de ver. Sí que es verdad que en el cine la Hollywood apostó más quizás por ejemplo, el Che, ¿no? Últimamente vimos la película de Steven Soderbergh. ¿Qué pronunciación más Soderbergh atropellada? Steven Soderbergh. El Che, una película que yo no acabé de pillarle el... El punto, Borja. Yo sí, yo mira, es que no me la empapé bien, no estaba muy, yo centrado. Muy densa y tal, pero yo a mí me metió y la verdad que me gustó. Hace un reflejo bastante interesante sobre el tema este de la revolución, cómo empiezan con la revolución cubana y luego que intentan revolucionar un poco todo Sudamérica, pero finalmente no lo consiguen. Y bueno, una película muy interesante sobre la vida de un biopic, muy interesante sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Y bueno, interesante, a mí me gustó. Cierto es que ya tiene un ritmo difícil, sí, parece más bien un documental, algo muy, yo creo que pretende ser algo muy muy aséptico, muy muy objetivo, pero bueno, rescatable totalmente. Sí, tiene, bueno, ese documental sobre todo. Sí, y para cerrar nuestra clave, es un casi ya a las 8, Borja, películas de que hace un poco referencia, ¿no?, a la imagen de Fidel, como ilustró películas de directores como Alfred Hitchcock en Topaz, ambientada en la Guerra Fría, Robert De Niro en El Buen Pastor, Julian Schnabel Antes que anochezca, sobre el escritor Reinaldo Arenas, la película de Javier Bardem, el mismo Oliver Stone en JFK, tenía ahí también Woody Allen, que hizo la sátira sobre el mundo revolucionario con la película Bananas en el 71, una película en la que el propio Woody Allen pues hacía un discurso con una barba postiza y tal ahí, ¿no? Y luego el actor Andy García, recordemos, de origen cubano, con The Lost City, la película ambientada en la revolución que centraba la historia del dueño de un cabaret que trataba de mantener a flote a su familia. Sí, también en referencia, en referentes como, por ejemplo, muchos videojuegos hablan de sobre Fidel Castro, por ejemplo, este Call of Duty también tiene su referencia de sale Fidel Castro. También Los Simpson. Podemos ver un episodio ya casi monográfico entre en que el señor Burns entrega un billete de $1,000,000 y dice, pero qué billete, qué billete. Sí, un trillón, ¿no? ¿Dónde está el billete? ¿Qué billete? Le dice al final Fidel Castro, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que hace una parodia ahí bastante acertada del... acertada o no, es una parodia de Fidel Castro. Sí. Bueno, ¿qué será del cine cubano a partir de 2016? Fecha 27, murió 25, Borja, había sido cuando había fallecido Fidel Castro. 26, creo. Pues a partir de ahí, ¿qué pasará con el cine cubano? Pues seguramente seguirá igual. 26. No afectará a nadie. Pues a ver, igual hace un Pacific Rim cubano. Y sobre todo, si tuvo 25 hijos, sí, pues anda, que no dejó allí herencia. Herencia de palabra, como palabras que dejaba en el documental de Oliver Stone. Nos despedimos con ellas. Segundo, yo trato siempre de pensar con el máximo de racionalidad. I always try to be rational in my thinking. Y tengo un concepto de la relatividad de la gloria. Mire, Martí expresó una frase: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Nunca me he dedicado a pensar cómo yo quiero que me vean. La historia es relativa. La especie puede acabarse. El sol se apagará. ¿De qué vale la fama, las preferencias? Un día nada de eso existirá. Y el tráfico. Pues encaramos ya los últimos minutos de Cinefagia FM aquí en Radio Crash, en el 105 de tu dial, si estás en Sison y a través de internet, si nos sintonizas a través de radiocrash.org o de TuneIn, si funciona, Borja, siempre en internet ahí ya hablamos que, bueno, complicado a veces, ¿eh? Está aquí. Entonces, nada, flecos finales, Borja, el Fix, por ejemplo. Nada, el Fix, yo, a ver, este año fue el año que más películas pude ver del Fix, y yo tengo que reconocer que me gustó mucho lo que vi. Pasó. Tú no estás en con diferente. Escuchaste a Pumares, ¿no? En el último especial. No lo escuché bien, pero a mí me gustó. Yo lo que vi me gustó. Yo él dijo que vine a disfrutar. Él dijo que la calidad era bajísima. Bueno, pues a mí me parece que la calidad de Pumares es bajísima también. Sí, bueno, cuando menos él es muy bajo también, sí, ¿eh? Sí. A mí me gustó. Yo voy al cine, yo no soy un experto en cine, aunque esté aquí hablando de cine, ¿no? Pero bueno, soy un ciudadano. Un tragador, Borja. Un tragador de cine de a pie. Un tragador, ¿eh? Y como bien dices, te entretuviste. Que me entretuvo, a mí me gustó. Y yo quiero decir que salvo. Muy guay. Salvo ese pase que tuve de los cortos, el resto de películas también. Bueno, pero es un riesgo que tienes que correr cuando vas a un festival de cine. Pero también estoy de acuerdo en que todas las en las que estuvimos. Tener algo rescatable. Sí, bastante bien. Igual que tenemos el nivel un poco bajo, que nos vale todo, vale también. Claro. Pero a mí me gustó. Porque eso, porque somos tragadores. También, y... como voy a romper una lanza a favor de Pilar, aquí que siempre defendió el festival. Y a mí me gustó lo que vi. Sí, bueno, Pilar siempre defiende que al margen de las disputas políticas, lo que prevalece es el hecho de poder ir a ver películas. Y eso no nos lo quita nadie de momento y no nos lo quitará. A ver lo que pasa ahora, ¿no? A ver, estaremos estos meses... Así como en Cuba, que el futuro es un poco incierto, el festival también es un poco incierto, ¿no? Está un poco abierto a cambios. ¿Qué te parece si el director del festival fuera un cubano? Muy bien. Sería la leche, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Igual que dijiste cubano. Muy bien antes de que lo dijera. Me da igual. Quien sea. Sí. Quien sea, cualquiera bienvenido será. Pues sí. Bueno, pues nada, decir que nuestros representantes, nuestros amigos de Cinefagia, tanto José Fernández Ribeiro como J.K. Álvarez, no pudieron llevar ningún premio, pero el mayor premio es nuestro cariño. Sí, el reconocimiento y el estar ahí es. El año pasado José tuvo la fortuna, ¿no? Porque eso mereció. El privilegio de llevarse un premio que, bueno, este año no pudo ser, pero que espero que tanto él como J.K. Álvarez si continúen con esa ilusión de seguir haciendo cine y de seguir intentando llegar a la gente como hicieron en trabajos anteriores. Seguro que sí. Además, yo no sé el año pasado cómo fue la proyección de La Base del Éxito, la película con la que se llevó el premio José el año pasado, pero la verdad es que la proyección del documental sobre Jerónimo este año a mí me pareció un día, a ver, no lo recordaré como si fuera la Virgen, ¿no? Pero lo pasamos bien y fue bastante entrañable. Sí, fue muy entrañable. Fue súper prestoso, con mucha gente reconocida de la farándula, decíamos, de Gijón, pero de la farándula de la buena. Y estaban ahí apoyando a José, apoyando a Jerónimo y el documental, y se creó un clima muy, muy guapo, sí, la verdad. Y a la salida, como no hay divos, porque son gente de la farándula accesible, charramos ahí entre todos, y o sea que estuvo muy bien. Muy bien, sí. Además, yo lo compraría, un estreno de estos de Hollywood que van todos los famosos, pues aquí también, a este documental fueron todos los famosos, incluso el protagonista, Jerónimo. Sí, Jerónimo estaba allá afuera y te decía, oye, mira, también. Pues a mí me gustó esto, me gustaba en la película que había, cómo se notaba el barullo de los bares, decía y tal. O sea que, nada, muy bien, la verdad es que merece la pena. Sí, merece la pena y vamos, una experiencia totalmente recomendable. Sí, pues nada, le seguiremos la pista al documental de Jerónimo, a ver si la salida que tiene. Decíamos, quisimos hacer un sorteo con el DVD de José de ese documental que ganó el año pasado, más el corto que presentaba al festival, que no lo cogieron, el de Arriéndase, hecho completamente en asturiano, pero no pudo ser. Nos está sonando el teléfono, pero no lo cogeré así de tal. Claro, ¿quién es? Voy a cogerlo. A ver si tal, ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Esto es en directo. No, tienes que llamar con la persona encargada, que está los miércoles, sí. Aquí tenemos a Cinefagia recogiendo correcaos para Pablo Maravallo. Joder, me colgó. Iba a preguntarle que cuál es la última película que había ido a ver al cine. Ya. Pero se me escapó. Ella estaba a lo que iba. Una pena. No, sí. Iba a reñir. Estaba ahí con el ordenador. Bueno, nada, esto es el directo, sí. Decíamos, me perdió esta señora del servicio técnico. Un poco de eso, de Josín y de la gente que fue a ver el documental de la vida es un escenario. Ah, eso, lo del sorteo. Y el sorteo. Que lo íbamos a sortear, pero luego por tal, acertó Josín la porra. Dijo que ganaba Glory el festival y ganó la película ambientada en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? No, Glory no, Glory es la del hombre que se encarga del mantenimiento de las vías, que encuentra un millón de LEDs y lo devuelve al gobierno. Ah, exactamente, sí, eso es. Y nada, yo creo, entonces mejor, como va a llegar Navidad, vamos a sortearlo ahora. En Navidad, ¿eh? Ahora, sí, vamos ahora. A decir, yo qué sé, ¿cuál es la película que más te gustó del festival? Vale. La película que más te gustó, y entre todos los que digan algo, hay una foto que pondremos guapa, vale, ahí en las redes sociales, pues entonces le damos el DVD y la camiseta de Arriéndase. Nada, Borja, hasta aquí son las 8 y 7 ya. Recordamos las redes sociales donde va a estar ese sorteo, ya que va a haber algo, sí, ahí para... Vamos, tenemos la página de Facebook, que es facebook.com/cinefagefm, nuestro Twitter, @cinefagefm, nuestra página de WordPress, en la que podéis descubrir la agenda cultural de los cines de Gijón y, bueno, bastantes chorradillas o movidas que vamos poniendo, que se llama cinefagefm.wordpress.com. Es correcto. Y Instagram también. Nuestra lista de Spotify. Eso va creciendo día a día. La lista de Spotify que hoy crecerá con la banda sonora, las canciones de la película Habana Blues. Un título cubano también es Habana Blues, ¿no? Sí, bastante movidillo, como podemos ver. En el que encontramos hardcore, podemos encontrar el típico son cubano. Uh-huh. Y bueno, muchas canciones muy interesantes. Sí, teníamos a Kumari Telmari. Teníamos también a Arenas de Soledad. Cansado, con esa película, con esa canción que sonaba hace un cacho, Sedúceme, de Habana Blues también, la película. Bueno, temas, la verdad es que tenía de todo, ¿eh? Uh-huh. Una banda sonora chula también, maja. No era solo de un estilo, había varios. Mira, estamos echando de menos ahora a nuestros compañeros de Bailando con Lobos, que hoy quizás hayan hecho un parón en su programa. Y no nos pueden ver si conocen a alguien. Lo que sí tengo preparado es como despedida una canción que se llama Felación, Borja. Felación. Felación. Bueno, yo quería despedir una frase bonita de Silvio Rodríguez. No, ya te voy a preguntar yo por Silvio Rodríguez, que tenía y tal, pero no te preocupes que, aunque sea felación, también Silvio Rodríguez. Antes de una felación, Silvio Rodríguez también entra bien. Entra bien. Entra. Bueno, es la palabra, pero bueno. ¿Qué dice Silvio? Bueno, pues voy a coger una frase así al azar, de entre tantas otras frases de sus canciones. Bueno, tiene un temazo dedicado a Fidel Castro, ¿no? Pues tiene muchos, dedicados a Fidel Castro, a la revolución, al revolucionario, una canción del hombre del elegido. Uh-huh. Pero bueno, yo me voy a quedar con una frase de una canción que dice así: dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo seguiré soñando travesuras. Soñando travesuras, soñando utopías también, ¿eh? Eso es. Pues sí, el gran Silvio Rodríguez. Nunca lo recomendaste, y eso que tú eres mega fan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí lo recomendaste aquí en Cinefagia FM? No lo recomendé nunca, pero bueno, es un autor cubano también con muchas referencias de la... Como antes hablaba, por ejemplo, en el audio que escuchamos de Fidel Castro, se refería mucho a José Martí, este poeta de principios de siglo cubano, que tuvo una gran influencia en la Revolución Cubana. Y vemos en muchas de sus canciones esta influencia directa de José Martí y, bueno, otros tantos poetas cubanos. Y nada, Silvio Rodríguez para mí es uno de los más grandes y defenderlo aquí y de aquí a mí. Y este año lo pude ver, tengo que decirlo, aquí en Gijón, y me encantó, y una pasada. Trajo un par de músicos cubanos que tocaron espectacular. Espectacular. Espectacular. Pues sí. Una barbaridad. Para que luego digan, hay algún concierto que se salva, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en Gijón. Seguro, pasa que, oye, seguro que Silvio Rodríguez no lo trajo divertida. Silvio Rodríguez es comunista, cabrón. Sí. Pero 50 euros de entrada, macho. Hostia. No me jodas. Bueno, son esas luces y sombras, ¿no? Del comunismo. Yo creo, que el precio no lo ponía, lo ponía el ayuntamiento. Lo puso divertido al final también. Divertido. Me cago en la leche, sí, sí, siempre. Bueno, y nos despedimos también con las palabras de Pepe Mujica sobre Fidel. Añorándolo y recordando que al final se aguantará. Ah, y otra, ¿puedo decir otra frase que me gustó mucho también? Sí, dila. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Ahí está. Perfecta. Y si rima ya ni te cuento. Pues nada, como le dijo el gran Pepe Mujica a Fidel Castro estas últimas horas, hasta la victoria siempre. Felación. ¡Haz que te la mame bien!